Si crees que me veo mal o que triste yo estoy, escúchame muy bien, que un día te aplastaré. Si crees que me veo mal o que triste yo estoy, escúchame muy bien, que un día te aplastaré. ¿Por qué había de sentirme triste si existe tanta gente como yo que no cabemos en ningún catálogo? Si crees que me veo mal o que triste yo estoy, escúchame muy bien, que un día te aplastaré. Si crees que me veo mal o que triste yo estoy, escúchame muy bien. Sé un sordo como yo.